Eso está bien. Ahora está mal. Aquello estuvo mal. Y ahora está bien. Atendiendo a los modismos, algo está bien o está mal. Yo te hice un bien. Tú te lo hiciste muy mal. Yo te hice una putada. Y tú me hiciste un favor. Atendiendo a los modismos, lo que fue mal me va bien. Cuando el tiempo pasa, lo que fue bien me va mal. Que me conviene. A veces el bien y otras veces el mal. Atendiendo a los modismos, algo está bien o está mal. Yo te di mi amor y tú no me diste nada. Yo te daba la lata y tú me diste tu amor. Un amor puede ser nada. Cuando el tiempo pasa, de nada sale el amor. Que algo haré mal.